Birds flying high, you know how I feel. High in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. Ooh, and I'm feeling good. Bienvenidos a esta nueva entrega indígena, la 7, con esta canción interpretada por Andrea Motis y Joan Chamorro Group, a petición, a propuesta del indígena Fernando Elviro. Temazo, y espero que el programa esté a la altura, que disfrutemos todos y tengamos buenas vibraciones, good feeling. A disfrutar. Hola amigos indígenas que estén escuchando este podcast, esta tertulia, y nuestros participantes de hoy son Antonio Manzano y José Luis Bote, otros indígenas que tal bailan. ¿Cómo estáis, José Luis? ¿Cómo estás? Bien, bien, pues nada, pues como te comento, nada, con el verano y ya estoy intentando llevar lo mejor posible. Los calores, lo que no son los calores, los virus y la mandanga que nos está tocando vivir. Sí, sí. Pero bien, bueno, bien. Bueno, me alegro. Antonio, ¿y tú qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, pues muy bien. Acabando curso y con ganas de verano, con ganas de salir, de ver a los amigos, de disfrutar un poco. Y eso es un poco el momento en el que estamos. Ese es el momento, de coger las cosas con ganas las vacaciones. Eso, y también de coger el bikini. O trikini. No vayáis a Mallorca. A Mallorca, pues yo voy a Mallorca, ya os contaré. Y a... bueno, pero no voy a escuchar reggaetón, ¿eh? Ya te lo digo yo, que, que en un concierto de reggaetón no me pillará el virus. Ya te vale, vale, por eso, cuidado con el virus. Sí. El reggaetón es más, más virus que el virus, me cago en la leche. Sí. Bueno, esta es mi opinión personal. Te deja peor cuerpo, a mí por lo menos. Cuerpo. Oye, pues hablando de música, que claro, que por eso lo saco. En vuestras vacaciones, y lo que no son las vacaciones, en vuestra vida en general, os quiero plantear un poquito de que hablemos en esta tertulia qué supone la música, qué ha supuesto, si es importante y en qué momento ha sido muy importante o a qué asociáis vuestra vida a la música. Antonio, empieza tú, por ejemplo. Bueno, pues, hombre, es una pregunta amplia. Muy amplia, claro. Pero, bueno, aprovechando que está aquí mi buen amigo José Luis, pues, hombre, yo, es cierto que en mi casa no ha sido una casa donde se escuchara mucha música, y bueno, mis primeros momentos de escuchar música, pues eran con él, con Bote, precisamente. Él fue quien, por así decirlo, pues, me enseñó lo que era la música, a tener el gusto por la música y a disfrutar de, bueno, pues de eso que es maravilloso, pues para el espíritu, ¿no? Recuerdo perfectamente una habitación que él tenía en su casa donde tenía su cadena musical y, bueno, pues tenía un montón de discos de vinilo. Íbamos a comprar discos de vinilo a la salida del colegio, porque estábamos en el colegio los dos juntos. Y bueno, pues recuerdo un montón de discos que él se compraba, grabábamos varios en la cinta, yo me los llevaba a casa y bueno, la verdad es que es un recuerdo entrañable y bueno, puedo decir que él fue quien me inició en el gusto por escuchar música y en el estilo musical pues, que nos suele gustar, ¿no? Así que bueno, podemos decir que la música empezó gracias a tu amistad con José Luis. Pues sí, podemos decir que sí. Y es algo bonito que yo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Claro que sí, recuerdo de la infancia y recuerdos musicales. ¿Y tú, José Luis, con qué te lleva a la memoria? ¿Qué te sugiere? Lo que te cuenta Antonio. Bueno, pues nada, muy guay. Encantado de, vamos, de los momentos de la infancia, pues de compartirlo como todos en esa época compartíamos cosas. Yo recuerdo también estar en su casa jugando, también con el ordenador. Yo creo que la primera que cogí el ordenador fue él y también pues íbamos allí a jugar. O sea, que compartíamos lo que teníamos. Y yo fue por los hermanos mayores, como muchos, ¿no? Que mi hermano mayor empezaba a traer música a casa, ¿sabes? Primero en cinta de cassette. Luego cuando convencimos a mis padres, pues nos compraron una cadena de música con tocadiscos. Giradiscos, ahí, ahí. Y a mí me aficionó pues mi hermano de escucharlo, ¿no? Y todos pues hemos ido, pues bueno, pues a través de otros, pues iniciándonos. Y bueno, la música, pues lo que todo nos suele suponer que nos gusta y en fin, nos acompaña. Y así nos vamos un poco introduciendo, ¿no? En fin, en esta afición. En la afición musical, que también supone no solamente una afición musical, digo que, a ver, es social, diversión, sí. En relación, en muchos momentos, la música, ¿no? Sí. Podemos decir. Es cierto, es cierto. Todos hemos compartido música en muchos momentos, ¿no? Cuando nos juntábamos, o hablábamos, o escuchábamos, o estábamos en los scouts, con las guitarras, o poníamos música, o en los bares, cuando salíamos ya más adolescentes, todo. Siempre asociábamos a momentos de salir de, pues y de divertirnos, pues acompañarlo con grupo. Música. Y... Sí. Sí, señor. Pues mira, quería comentar. Quería hacer una propuesta indecente aquí en vivo y en directo, caliente, y un poco plantearos, a ver si entre los tres encontramos una canción, a ver, no tiene por qué ser ni la mejor canción del mundo, ni la más que vivamos nosotros ahora mismo, pero sí una que recordemos que nos traiga, ya que la música podemos decir que nos une. ¿Qué canción creéis vosotros que a nosotros, nuestros amigos, nos une, o en nosotros tres, o vosotros dos, yo qué sé, una... A ver si concretamos en una cancioncita que podamos luego poner aquí en el podcast. No, una. No sé, es que una... A ver, nos gusta el grupo... Una de muchas, pero bueno, una. desde Siniestro Total, Radio Futura, Los Ronaldo, Celta Corto, Extremoduro, no sé, hay muchos. Hay que acotar. Vamos a decir un grupo, Antonio. De esos grupos que ha dicho José Luis, ¿por qué grupo podemos decir? Que pues uno de ellos, bueno, no porque sea ni mejor ni peor, lo que a ti te apetezca. Yo asocio mucho la música a la cuestión social, ¿no? Yo no, quizás no sea un escuchante de música de estos que, bueno, en su casa y demás me pongo música, pero bueno, no quizás mejor como otras personas, ¿no? Que disfrutan mucho en soledad. Para mí es una cuestión más social. Y bueno, al hilo de lo que estáis comentando, pues claro, yo me vienen a la mente pues momentos donde he compartido con amigos, sobre todo conciertos, ¿no? Y bueno, pues tengo algunos concretos que de ahí podemos sacar alguna canción. Yo, casi mi primer concierto pues fue de los Ronaldo, en feria, Ronaldo, en Cáceres, tengo recuerdos muy nítidos de ese concierto. Bueno, pues, vamos cerrando el círculo, alrededor de los Ronaldo. Bueno, puede ser una opción, porque yo creo que Ronaldo ha sido para todo el grupo de amigos y todo el círculo, pues un grupo que a todos nos ha... No hemos tenido quizás diferencias en cuanto al gusto por ese grupo, ¿no? Y eso creo nos que ha pues todo. A todos nos ha gustado mucho los Ronaldo, ¿verdad? Sí, sí. Sí, es verdad. Es cierto que los Ronaldo era desde el principio uno de los grupos, pues eso que escuchábamos de esos momentos, ¿no? El primer disco, ¿cómo se llamaba? El Fiesta de Alcohol era una de las canciones del primer disco. Sí, Siesta de Alcohol es del segundo disco de Saca la Lengua, sí. Saca la Lengua. ¿Y el primero? Ahí vea el primero es Guárdalo, el primero Guardalo. Entre la canción Guárdalo, el primer disco de los Ronaldo, por ejemplo, la canción de Guárdalo, o la de Me gustan las cerezas, o Hasta que digas sí, sí. Hasta que digas sí. Esa mola mucho. Sí, tienen varias canciones, sí, el primero y el segundo. Pues entonces, ¿qué hacemos? ¿Nos quedamos con Guárdalo? ¿Me gusta la cereza? ¿Hasta que diga sí? Antonio, sí. ¿Qué opinas? Sí, pues para mí lo Ronaldo, cualquier canción me parece interesante o buena, ¿no? Yo recuerdo la primera canción por la que empezaron ese concierto, esa que decía, una vez, es una vez, dos, sí. Son dos. Esa canción, pues sí. Creo que empezaron con esa canción, ¿no? Y bueno, con esta canción empezamos, acabamos la tertulia, ahora no, mismo no se pone, pues no vamos a acabar ahora mismo, no vamos a acabar, vamos a remontar un poco la faena. Pero esta saca así del segundo disco, sí. Esa del segundo disco. ¿Y cómo se llama? Entonces hemos dicho una vez. Espérate, es una vez. No sé si esperando un milagro o. Bueno, No me dejen la nuez, puede ser No me dejen la nuez o algo de eso. No me acuerdo. Bueno, saldrá. ¿Tú fuiste a ese, Luis, a ese concierto? ¿Fuiste a ese concierto? Sí, sí, yo fui. El primer concierto que fui en mi vida fue el de los Ronaldo, ese que hicieron en el Real, sí. Yo también fui, pero lo que pasa es que yo lo pillé y ya he empezado. Ajá. Que llovió mucho y tuvimos que esperar a que terminara de llover. Fíjate, qué buenos recuerdos. Sí. Fue un conciertazo, la verdad que sí. Lo pasamos, pues esa vivencia, porque ya no solamente es el concierto, por supuesto que lo es, la música, sino pues la juventud, la energía que teníamos y todo eso, pues nos lleva a aquel momento, ¿no? Esa música, ese momento, esa vivencia, esa amistad que tenemos y teníamos en aquel entonces, ¿no? Sí. Y entonces, pues, ese poder también de la música de retrotraernos, de llevarnos, de... Claro, sí. También nos evocan los recuerdos de momentos que hemos tenido cuando escuchábamos esas canciones y claro. Es cierto. Y son pues buenos recuerdos. Amigos, pues esto con palabras también hemos recordado pues buenos recuerdos, que es de lo que se trata también. Por eso hacemos este podcast, ¿verdad? Y por eso participáis o habéis querido participar para un poquito ensalzamiento de la amistad a través de la música. Me cago en la leche. Sí, hombre, está bien. Sí, hombre, bueno, va todo unido, ¿no? Todo unido. La música es el vehículo. En esta vida no se puede separar una cosa con otra. Claro. Muy bien, pues nada, vamos a deleitarnos con esta música y con otras, y espero que os guste que lo que vaya sonando, y a los que nos están oyendo, ¿queréis decir algo, algún saludito, o dedicar la canción, o yo qué sé qué? Bueno, saludos para todos los oyentes del podcast de Miguel. Y feliz verano musical. Antonio, ¿tiene algo que decir? Bueno, pues igual, felicidades para todos, un abrazo fuerte y que la música pues siga siendo eso que nos va uniendo, ¿no? Eso que es un punto de unión. Ese lazo, ese nexo. Efectivamente. Muy bien. Entonces, bueno, pues un abrazo para todos y que pasen un feliz verano. Pues muchas gracias, José Luis, Bote, Antonio Manzano, un abrazo muy grande y estamos en contacto a través de la música y a través de lo que haga falta. Saludos para ti, Miguel, y para Toño, que estéis bien y ya seguimos en contacto. Un abrazo fuerte para los dos. Un abrazo muy grande para los dos. Hasta luego. Qué gozada, qué de recuerdos, qué conversación más agradable con José Luis y Antonio. Como agradables son los recuerdos que tenemos del WOMAD del año 92, vinieron los Lobos y no recurriremos al topicazo de La Bamba, recurrimos pues a esta canción, esta versión que nadie sepa de mi sufrir. ¡Qué momentos más buenos! El camino de otro amor y pensar que te adoraba ciegamente. A tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, alma mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderme contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, solo conseguirá que no te nombre nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no ha cuidado que la gente de esto no se enterará. Me gano con decir que tu amor cambió mi suerte. Se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Pensar que te adoraba ciegamente, que a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, alma mía que me hiciste, que no puedo consolarme sin poderme contemplar. Ya que pagaste mal mi cariño tan sincero, se burlarán de mí, que nadie sepa a mí sufrir. Nos dejó hace relativamente poco Franco Battiato. Cómo nos gustaban sus canciones, su estilo, su innovación. Pues como también nos gustan mucho las versiones, ponemos una de los Deltonos de este pedazo de tema. Battiato, forever, te queremos, te querremos siempre, te recordamos y te disfrutamos. Y ahora un poquito en versión rock and roll. De gravedad permanente, que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente, que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente. Over and over again. En las calles era mayo, caminábamos juntos contando entre bromas manojos de hormigas. No soporto ciertas modas, la falsa música rock, la new wave española, el fillas, el punk inglés. Busco un centro de gravedad permanente, que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente, que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente, que no varíe lo que ahora pienso de las cosas, de la gente. Yo necesito un centro de gravedad permanente, que no varía lo que ahora pienso de las cosas, de la gente. Over and over and again. Y en clave de rock seguimos y acabamos esta séptima entrega de Indígenas, que podéis contribuir con alguna propuesta mandando WhatsApp al 927-18-17-18. Estaremos encantados, como Fernando así ha hecho, Fernando Elviro, este indígena que nos ha propuesto en esta ocasión dos canciones. La primera que hemos puesto en el programa y esta última para cerrar. Como si Angus Young viniera aquí a España y se hiciera castizo, pues tenemos la canción Dispárame de Los Cigarros. Me encanta y me encanta que participéis y propongáis canciones. Muchas gracias, Fernando. Gracias a todos por la escucha y hasta la próxima entrega. Disfrutad mucho de este verano. Dispárame, no quiero estar en este mundo. tienes que hacer lo que yo quiero. Ponte el vestido azul y pide lo más caro del bar. Dispárame, no tengas miedo. Dispárame, es lo que quiero. Dispárame, no tengo miedo. Vuelvo a despedir, esta vez con la sintonía de despedida de Sexy Cebras, tonterías. Y no sería ninguna tontería recibir algún mensaje vuestro al WhatsApp 927181718. Tan sencillo como mandar un audio, un texto, una propuesta. Y encantados, la incluimos en este vuestro programa Canciones Indígenas. Abrazos, besos y buen rollo. Es mucho más fácil.